mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Lobito? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Como que traía ganas de aullar, ¿no? Sí. Calorcito. Le hacía falta. Ya, sí. Ya no aúlla con las lobas. Lo único que le queda es el programa. Ya las lobas ya no. Ya no van por el Papa Luke. Papa Luke. Oye, como el de la serie. El Go Daddy. Oye, el del papá soltero. ¿Qué dice? Daddy. Sí, me dice Daddy. Sí, Sugar. Sugar Daddy. Daddy. Así va a estar el lobito después, ¿no? Nada más que el lobito, pues, no, que sepamos, nosotros no tiene lobitos o lobitas pequeños. Oh, quién sabe. Ya aparecerán después, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar. Es clásico que cuando tienes lana salen de todas partes. Sí, o famoso, eres famoso, sí, ¿no? Exacto. Quieren un poquito de. Bueno, pues ya pronto, ¿no? Ya pronto se te hará ser famoso. Por eso es el lobo soy. Cuando salga ahí, conocen a este hombre. Por el FBI, ¿no? Famoso por el FBI. Y puros lobitos. Más wanted. No dijimos por quién. Pero, pero pues. Pero bueno. Y fíjate que nunca he visto, pues así. ¿Al lobo en la lista? Pues ya. Ya pronto, ¿no? Ya ves que todos dicen que tenemos como un doble. No he visto dobles de lobito. Imagínate, más chiquitito. ¿Sabes lo chistoso? Un doble de lobo. Me dijeron una vez de que me parecía una persona y dije, ¿qué onda? ¿Sí? Pues yo te tomé una foto que te parecías a quién. ¿Al hermano de Ben Affleck? No, Ben Affleck, a Ben Affleck. No, eso sí, fue. Sí, te tomé una foto. Y dije, este se parece en esta forma al hermano. No, fue a Ben Affleck, porque era, me acuerdo que no era el hermano. No, okay. Pero bueno. Es clásico de que, okay. Digo, pero bueno, no te vas a quejar, güey. No te estoy haciendo de que. Estás haciendo publicidad gratis y tú aquí lo estás Ben agotando. Affleck cuando está todo así, barbudo y todo bien. Después de que se le amargó. Cuando está todo Jennifer Lopez. Cuando lo dejó sin lana. Sí, desplumado. Así, desplumado literalmente. Bueno, el tema del día de hoy. Con su dona es. El tema del día de hoy, y no es de lo que están hablando. O sea, que no queda con lo que están hablando. O sea, para que no vayan a pensar. Lo barato sale caro, ¿no? Lo barato sale caro. Ese es el temita del día de hoy. Así que vayan trayendo sus historias. Para empezar, si hay alguien que nos está escuchando ahorita o nos escucha más adelante, es porque se quedó guardado. ¿Cómo se diría en español de la página? El cache. ¿El cache? De la página donde, o sea, en nuestra página nos están escuchando porque pues ya estaba ahí, pero ahorita se cayó. Se cayó todo. Sí, el cache. Sí, bueno, se cayó todo el hosting. Todas nuestras páginas, así que si nos están escuchando, son afortunados. Qué buena suerte tienen. Porque van a tardar, según esto, 48 horas, ¿no? Pues sí, les vamos a dar tanto dinero por. No, pondríamos. Se llama el ahorita. IP del servidor para que lo bajen directamente de archive.net para que sea más fácil para esto. Obviamente, en las páginas de Listen to My Radio nos pueden estar escuchando, pero no en nuestra página original que es sexyloveradio.com, ¿no? Sí. Y también nos pueden. Pero ya se arregló. Ya se arregló el problema. ¿Ya lo arregló Marte? No es un problema ya. Ya no es un problema. Hasta que pasen 48 horas y sigue igual, ¿no? 48 horas ya sabrán que ahí está la página, no se preocupen. Esperemos. Y esperemos entonces, porque son años y años de trabajo, ¿no? Y bueno, el tema del día de hoy, entonces, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. ¿Les ha pasado recientemente que digan, por comprar algo barato, pues terminé gastando de más? Uy, pues muchas cosas. Es que mira, generalmente cuando te lo venden barato es porque ya saben que está algo mal con el objeto que estás vendiendo. Y generalmente si son bastante trácalas, te lo venden todavía así cerca al valor actual. Y después te venden una jalada que ni sirve ni funcionará nunca. Uh-huh. O simplemente no es la marca que realmente piensas que es, porque pues es uh-huh. China o etcétera. Cuchicú, ¿cómo decías? Cuchicú. Como el lugar de Gucci. No, ¿cómo se llama? Los Armani eran los Armandi. Armani. Uh-huh. Los Armandi, ¿no? ¿Sí te acuerdas de los Armandi? ¿La Ducati qué era? La Ducati era dos Catis. Dos gatis, ¿no? Dos gatis. ¿Cuál era el otro? Era marca Tepito. Sí, claro. Donna Secret. Donna Secret en el lugar de Victoria's Secret. Sí, para los que no han visto. Donna. Sí existe Donna Secret. De ropa. Sí, hacen lo mismo que en Victoria's Secret, obviamente. Con Donna Secret. Son hermanas. Entonces, Con la depende si tienes hambre y dices que traigan donas de. No, y los Nike, pues los Mike, ¿no? Los Mike. Los clásicos Mike. No, pero ya en serio, sí, en serio hay Mike. Sí. No, pero ya en serio también, o sea, hay marcas que dicen Gucci, que dicen Nike, pero no son las originales. Exacto, los knockoffs. Pero bueno, a lo que íbamos es que a veces, o sea, por ahorrarte tantito, por ejemplo, puede pasar, ¿qué dices tú? Vas a Las Vegas, piensas que vas a ahorrar por un hotel, barato. Y te resulta que te dan un cuarto donde la gente pasa todo el tiempo al lado del casino. Y tú dices, ¿qué chingados hicimos aquí? Creo que cuando nos pasó eso, y ni siquiera era barato, o sea, pero era más barato que... Que lo normal. No, era más barato en ese día, o sea, el hotel, que otros, ¿no? Porque sí estaba caro porque era un fin de semana. Y dijimos, oye, ese era el Luxor, vamos a probar, vamos a ver, porque nunca habíamos estado ahí. Y fue la peor experiencia, el ¿no? Luxor no es muy bonito, que el Luxor sería bonito si te toca arriba en la pirámide. Pero el pedo es que no te toca arriba. Te dan la base, cabrón. Y nos tocó la primera. Sí, donde pasa toda la gente. Pero toda la noche, cada rato, riéndose, haciendo desmadre. No, o sea, no dormimos, sinceramente no dormimos. Junto al club ahí, Sí se escuchaba, en serio. Sí. Y al siguiente día va Marte. Nada más a bailar. ¿Qué Marte se quejó. Creo que tú sí dormiste. Porque yo fui la que no dormí nada. Y te dije, ¿pudiste dormir? Y tú no, sí. No, claro. Digo, después de manejar, digo. Antes, sí, terminas que... cansado. Sí. O sea, que realmente no me importó tanto. Para... No, pero gracias a esa experiencia que ajá. tuvimos. Después, porque nos dijeron, hubieran avisado y les hubiéramos cambiado a tal cuarto, ta, ta, ta. Uh-huh. Y nosotros, pues nada más era una noche, ¿no? Uh-huh. Y gracias a esa experiencia, después que nos ponían en otro, bueno, que alquilábamos otros hoteles, y si pasábamos la primera noche mal, nos íbamos, bueno, Marte sí, iba y se queja, y nos dan mejor uh-huh. upgrade, ¿no? También. En el Bellagio. Hemos tenido mucha suerte. Frente a las fuentes, nada más por quejarnos. Pero nos había tocado del otro lado, el que se ve el freeway. Ajá. Entonces, no, güey. Not good. Entonces, pues, había también un olor a cerveza, así. Parecía que alguien había tenido una... Un zorrillazo ahí. No sé si era al lado o si era un par de cuartos más atrás, pero solía así a cerveza. Ahí estaba el lobo con su septiembre. Entonces nos fuimos a quejar y nos fueron a dar el cuarto, mejor cuarto, en una vista que podías ver las fuentes. Y nos dimos cuenta esa vez de que por fin podías ver desde tu cuarto a las fuentes bailar. Y salía la música en tu cuarto. Pero, y también nos dimos cuenta que la torre Eiffel también se prende y se apaga con el la ritmo música. De la música. ¿Cómo ves? No, pero aparte como que respetan mucho al cliente en los hoteles cuando aparte, o sea, estás alquilando por varios días. Uh-huh. Entonces prefieren tener al cliente contento a que tengan una mala calificación, ¿no? Sí, que no regresen, ¿no? Pues generalmente pues de eso viven, de tener clientes uh-huh. viniendo y regresando cada vez que puedan. Pero bueno, el chiste es que en cuestiones de Las Vegas el servicio al cliente es excelente, pero en otros lugares pues no es así, ¿no? O sea, si pagas menos, pues te va a salir algo de menor calidad. Uh-huh. ¿A ti te ha pasado algo así, Lobo? Algo así que digas, en la comida, por ejemplo, ¿no te enfermaste allá en México? ¿Comer tacos de algo? O aquí, cuando te ponen un especial, te dicen, tiene descuento. Sí. Sobre todo en el sushi, ¿no? Que mucha gente se puede enfermar. A mí me ha pasado eso de que de repente pides algo. Ajá. Y es clásico de que, no lo tenemos, pero te podemos ofrecer esto y nada que ver. Te vamos a ofrecer esta. Y disfrútalo. Sí, pero sí, me ha pasado que a veces de que de repente es clásico de que vas a Facebook o a lugares así y dicen, tenemos este. Porque me pasó con un vecino que le dije, consíguelo en Facebook, no va a estar nuevo, pero va a estar bastante bien y a mejor precio. Y era un juego para sus hijos. Y yo no sabía que el juego venía con un hard drive que se podía quitar. Entonces cuando llegó el juego, no venía el hard drive. Y exactamente le dije al cuate ¿cómo es posible? Y me dice el cuate, pues no venía en el website. No decía que venía el hard drive y tuve que pagar yo para poderles comprar el hard drive. ¿El hard drive de qué? Ese de, creo que era un Xbox o una cosa así, pero se podía, se puede quitar. Entonces. O sea, te vieron la cara. Sí, me vieron la cara de WhatsApp. ¿Cómo dicen? De lo barato sale caro. Sí. Le vieron la cara de lo barato sale caro. What? Sí. Bueno, a veces es cierto, o sea, sobre todo cuando nos pasó, podría ser que compramos una batería que para el auto y que estaba en oferta, ya sería otro problema. No, sí, o sea, pues realmente nos dijeron en un lugar donde fuimos a cargar la batería, aparte que es bien pesada. Era para un carro que no ha estado moviéndose demasiado ni pudo haber bajar la batería por alguna razón. Ajá. Y sin embargo, pues se murió la batería antes de los 6 meses, tal vez. Uh-huh. Entonces tuvimos que ir a reemplazarla. Y fue todo un desmadre, porque primero tratamos de recargarla y nos dijeron, no, esas baterías de Walmart salen bien malas. Entonces no deberían de comprar ahí. Ups, ya dijo la mamá. Ups. No, sí, es que ahora sí que no se dice. La experiencia sí estuvo bastante mala. Nos hicieron regresar, llevarla una... La llevamos una noche, estaba cerrado el lugar donde hacen las llantas, pero no donde cobran. Ahí, ahí sí está abierto todo el tiempo, ¿no? Ajá. Pero la parte de las llantas, ¿no? Y dónde están los baterías. Entonces tuvimos que regresar, dejárselas porque iban a tratar de cargarla ellos, uh-huh, a pesar de que les dijimos que ya habíamos intentado eso. Uh-huh. No, y la checaron, uh-huh, ahí y no la dio nada. Y todavía, es una manager. Una prueba muy mínima que le hacemos, tenemos que dejarla toda la noche cargando. Uh-huh. Ah, bueno, pues entonces déjala toda la noche, 3 días consecutivos de ir a este lugar y nada. Hasta el tercer día estuvo la batería. Uh-huh. Y bueno, pues todo el pedo es cargarla. Uh-huh. O sea, cuando es más pesada la batería de lo normal, Ya te pones a molestarte con cargarla. Entonces, ya la llevamos, la trajimos, pero la experiencia fue, estas son más baratas, pero es peor calidad. Uh-huh. Y no sabemos si ellos lo saben o no, pero pues obviamente es la marca que venden ahí en Walmart, entonces deben de saber que algo no está tan bueno. Segundo gol. No, bueno yo creo que fue a propósito, por si no te habías dado cuenta. No, hoy vamos a quemar a los que a varias marcas. Sí. Sí. Sí, ahorita nos hicieron una pequeña pausa, pero ahorita ya iba a decirte. Te vi con las ganas de aventarte ya de entrada. Dijiste go. Yo go. Que se abra el balcón. Esperemos hasta que vayamos a la pausa. Ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend. Blessing till the day I die. cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? You see. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 26 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos entonces hablando de este tema sobre lo bonito y lo barato puede salir caro. Sí. Siempre regamos el título. Bueno, el título es lo barato puede salir caro. Pero puede ser que todos buscamos bonito y barato, ¿no? Y bueno, pues seguimos entonces con el tema y estamos a punto de entrar en la fase importante del programa, porque pues Venus nos va a contar su historia. Veamos esta triste historia que nos va a contar de lo que pasó hoy. Violines en customer service, todo por tratar de ahorrar unos pocos dólares en el hosting, que ya aprendimos es una gran lección, ¿no? Que no es lo mismo que tener un buen hosting. Tenemos cuéntanos, cuéntanos. Teníamos. ¿Cómo estuvo? Pues eso de que nos cargaron a la mala, ¿no? Algo, un servicio que era gratis, bueno, que era parte de, se incluía. Y de repente para hacerle un update a PHP, de repente, pues este año vamos a cobrar otra cantidad, ¿no? Extra. Entonces yo dije, no, esa no era la cantidad que usualmente pagamos cada año. Uh-huh. Entonces, estábamos checando porque estuvimos varios años pagando un hosting que nunca se usó y que también era igual de caro. Con un dominio que nunca se usó y que pues también era caro, ¿no, Marte? Exactamente. Entonces ese apenas el año pasado lo cancelamos. Y entonces dije, tal vez, o sea, no se canceló, tal vez es eso. No le muevas ahorita nada de eso porque se va a caer. No te preocupes. Y entonces el punto fue que por tratar de arreglar ese detalle, supuestamente Marte les dijo, ok, vamos a pensarla, pero ya nos habían cargado la cuenta, ¿no? Ya nos habían cobrado. Total, que la persona dijo, porque si ustedes quitan esta parte del PHP, las páginas probablemente van a quedar, no van a funcionar. Y es cierto, ¿no? Porque necesitan de esas actualizaciones. Total, que al colgar, antes de colgar me dice Marte, ¿necesitas saber algo más? Y yo, pues no. ¿Segura? Sí. Y resulta y resalta que apenas colgó, yo voy a agarrar mi celular para tratar de escuchar la radio o ver la página. y Nanay, que no existe. Te la borraron. Todo, todo. Y qué gacho. Entonces le digo a Marte, bueno, probablemente lo canceló, o sea, como ajá, yo no estaba escuchando, andaba haciendo otras cosas. Y dije, ok, dije, bueno, voy a bajar todo, voy a comprar otro hosting, voy a comprar esto, ¿no? Ajá. Que cuando eres como un nuevo usuario otra vez, pues te dan descuento. Pero resultó que no, me dijo, no, sí me lo cobraron, sí estamos, y sí, no te debieron de haber quitado la página, y yo, ¿cómo? Entonces volvemos a checar. ¿Cómo? Sí. Y no, no existe. Entonces para eso vuelvo a llamar Marte, que para eso ya llevaba con la otra señorita una, hace una hora, ¿no? 40 y tantos minutos. Sí, no, lo sé. Y después, no, pues ya es un cuento largo, de como unas 3 horas, ¿fueron? 3 horas y media con la última llamada. Una última, porque fueron, te pasaron 3, 4, hablaste con 4 personas distintas. 4 distintas personas. Y entonces para que al final, y no asumían su responsabilidad, no es que a la hora en que se hizo una, ¿cómo se dice? Que alguien en el browser ha de haber apretado un botón, o sea, porque ellos, según ellos, o sea, el cambio sucedió antes de que les llamáramos al servicio. Y dije, no, eso no es cierto. Y alguien allá está mintiendo, ¿no? O sea, no sé quién será, tal vez eres tú, tal vez es la primera persona con la que hablamos, que era una mujer. Y esa fue, porque ahí fue donde se cayó. O sea, llevo yo haciendo todo esto desde el 2011. O sea, ¿tú crees que yo no sé moverle aquí? ¿Tú crees que me voy a ir, voy a resetear todo para que se me borre todo? Por favor, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente cambiaron el IP que teníamos, y entonces todo lo que teníamos como archivos, crearon una nueva cuenta para ese nuevo IP, y obviamente era un template, ¿no? O sea, básicamente la página de bienvenidos se está construyendo, regresa cuando algo maravilloso va a estar aquí. Sí, no, es curioso cómo, o sea, para ciertas cosas, sí, si quieres, te vendemos esto. Y, ¿para qué voy a querer comprar algo más de ustedes si lo que me cobraron de más, no me hicieron lo que quería yo, y sin embargo, tiraron el servicio por lo que ya habíamos pagado? Pero bueno, así es. Aprendes cada vez que así aprendes de GoDaddy, ¿no? No a GoDaddy, ¿okay? Antes yo lo recomendaba, ahora les digo no vayan con GoDaddy. Muy bien, pues ya lo tiró. Es más, hasta los nombres vamos a decir con los que llaman. Y no hablen con esta persona. Del único nombre que me acuerdo es Char. Pero gracias, Char fue el que nos arregló al final, él sí, fue el que arregló el PEX, güey. Porque nos volvió a poner la IP, porque buscó, porque encontró el backup. Pero pues yo estaba hablando con unos inexpertos, estaba hablando con un programador acá. Y entonces nos estaba diciendo, no, que tarda en replicarse el IP. Es cierto, hay servidores de DNS que tarda en que registres un IP con un nombre, entonces ya se registra en esos, y ya la siguiente vez que tienes que hacer el cambio, pues tarda, ¿no? Pero el punto es que este güey, o sea, realmente sí pensaba que estos güeyes fueron no los sabe. Que lo hicieron. Obviamente le tratamos de decir como 3 veces que nosotros no habíamos hecho el cambio. Pero bueno, ya, o sea, es inmaterial. Lo que sí es que este güey me lo pasaron después de 3 otras personas. Tres de ellas ya les había dicho la historia. Bueno, 2 de ellas, porque la primera no había pasado todavía el incidente, ¿no? Pero a 2 personas ya le había contado qué pex había pasado. Y todavía le tuve que volver a repetir a este güey, porque después de 2 horas... 1 hora y media, no, 2 horas, ¿no? Después de 2 horas me lo pasaron y no le habían dicho qué había pasado. O sea, totalmente así de contestar el teléfono. Pensé que estaba a punto de él hablar con el otro güey, y el otro güey no hablaba, entonces yo dije, entonces está hablando conmigo, ¿no? hasta me quedé así cuando ni siquiera sabes que está hablando contigo. Uh-huh. Y entonces yo me quedé, what? Pero el nombre Char curiosamente sale en un Reddit de estos güeyes, uh-huh, de GoDaddy, que él es el que obviamente por lo visto es el que arregla el pedo. Pero obviamente también no es muy bueno con la gente, o sea, para hablar. Ajá. Es muy técnico, pero es muy seco, ¿no? Mm. Entonces realmente al güey le molestó la falta de cortesía y etcétera. Mm-hmm. Y el tiempo que tardaron, y la. Y dije, esto va a ser uno que voy a reportar en este mismo thread de Reddit. Ni modo. Pero bueno, o sea, para que ustedes aprendan de la experiencia, tal vez escojan un servidor, un web host mejor, web hosting que sea más caro pero más de calidad, mejor atención al cliente, sí. ¿No? Pues sí, a mí me pasó algo parecido con una compañía de teléfonos. Uh-huh. Que exactamente yo estaba hablando con la persona de la tienda y hasta la persona de la tienda me dijo, no, güey, mejor cámbiate. Ya para que el propio, la persona que trabaja para la compañía te diga, cámbiate. La verdad, así no vale la pena. Y fíjate que nosotros también hemos cambiado, o sea, que también a veces lo barato no sale caro, ¿no? Porque sí. El cambio que hicimos de internet y el cambio que hicimos de compañía de celular, pues ha estado bien, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, no nos ha fallado y yo pensé que tal vez en un año me voy a cansar de esto, algo nos van a salir y no. Sí, pero la compañía que teníamos antes de eso, uy. Estos sí eran unos bárbaros. Yo creo que es la compañía a la que te refieres, porque estos le pasan por encima a quien sea, porque son la competencia más grande, ¿no? Verizon. Sí, bueno, ya saben. Bueno, ya que estamos metiendo gol, son goles malos, ¿no? Verizon nos estaba cobrando por una línea lo que pagamos por 4 líneas. No, y aparte el servicio, parecía que se ríen de ti cuando vas a hacer. Se burlan y así de. Sí. O sea, ya te fregaste así casi. Sí, ya te fregaste por el contrato. No sabías leer el contrato, casi te dicen, ¿no? Uh-huh. ¿Letras chiquitas? Pero sí, es curioso cómo sucede estas cosas cuando suceden, ¿no? Sí, y también cuando nos pasó con lo de Nebraska, el viaje de Nebraska, que creíamos de que íbamos a ahorrar dinero en el camión, ¿y qué pasó? Pues tuvimos que rentar un carro y nos salió más caro que el viaje de en avión. La falta de... O sea, de dormir, el tiempo, la no llegar comida, no llegar ni siquiera la boda. La boda que realmente nos dejó a punto de no estar en la boda, porque ya querían que nos regresáramos sin llegar a la boda. O sea, es toda una situación muy curiosa, ¿no? O sea, cuando uno piensa, no, nada. Así pasa a veces. ¿Qué se le va a hacer? Especialmente cuando eres estudiante, ¿no? De que tratas de buscar lo más barato y todo eso. Y barato. Y hay veces de que te da suerte y alguna vez de que pagas más. Los que no escucharon el podcast hace, o la transmisión hace 2 o 3 semanas, pues el Lobo contó de cómo iba de Gremlin en el camión de vuelta. Cuando se tomó un cafecito doble espresso que no nos dejaba dormir y parecía realmente, literalmente, el Gremlin de Twilight Zone. Sí, porque no cualquiera, ¿no? El Twilight Zone, el que está afuera comiéndose el pinche avión. Ay, así abre uno los ojos y ahí está. Y bueno. Pero cuéntanos, ¿cómo estuvo esa? ¿Por qué fue que fuimos baratos esa vez? Porque no nada más fue... Porque primero fue a última hora, así ni siquiera fue planeado, de que, ya les conseguí unos boletos para ir a Nebraska, y nosotros, ¡ah, qué padre! ¿No los compramos nosotros? No. O sea, no los compraron. Sí. Ah, okay. Más barato. O sea, fue totalmente barato. Por el plan y maña, sí. Todo. Ah, no, wow. No, ya me acordaba que tú los habías comprado. No, tú no, pues sí, los compramos creo que ahí mismo en la estación. Entonces ahí los compramos, pero no, así, yo no, no lo, nosotros no lo compramos, lo compraron, los compró mi mamá. Sí, bueno, pues pero, toda una aventura. Sí, sí. No tendríamos de qué contar sobre esa boda si hubiéramos llegado nada más en avión. Sí. Aparte estaba congelado todo el estado de Nebraska. O sea, bueno, empezando en Colorado. Es clásico de que vas a las a la computadora a ver los viajes y todo eso. Y de repente dices, ah, esto está baratísimo y todo eso. Y de repente no ves bien y dice una parada de 24 horas. No, yo iba a decir un stand-by, ¿no? O sea, stand-by para ver si te subes al avión, ¿no? O de que hay 3 paradas o 4 paradas y a ver si... No, deja de que se aguanta, si alcanza las 4. Porque es clásico de que una vas a perder. Oye, una de las ocasiones también en la que recuerdo a Marta que dijo que sale más caldo que... más caro. El caldo. Que la salvó. Ajá. Fue cuando compramos la casa y que teníamos que solucionar algo de los sprinklers. Ajá. Y de repente el que estaba arreglando los sprinklers hizo una fuga. Y parecía como que no, nada más falta que se nos inunde abajo la casa. Y o sea, y tú lo ves corriendo como caricatura. ¿Y dónde está la llave de paz? Y nosotros pues nos acabamos de mudar. ¿Qué vamos a saber? No sabíamos. O sea, y aparte este señor era el tío de alguien que, bueno, que alguien que conocemos. Entonces así como que ni podías realmente estar tan enojado con él. Pero al mismo tiempo sí me enojó porque... pues güey, o sea, se supone que tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y de eso también dependía de que hiciéramos otro trabajo con él, que obviamente ya no lo hicimos, ¿no? Pero de ese tipo de detalles, eso sí, mejor no se los ahorren. De hecho, cuando él hace unos años tuvimos que mandar a cortar nuestro árbol, que no queríamos, pero pues era necesario, dije, a ver si también lo barato, entre comillas, porque no salió nada barato, ¿no? Pero en comparación de las compañías, lo que te cobran estaba bien accesible, ¿no? Y dije, a ver si no, porque a mí lo que me daba miedo es ver a los muchachos que andaban sin arnés y andaban en la punta del árbol, así de como changuitos. Y Dios mío, era tirar el árbol y era un árbol muy alto. Yo estaba toda estresada viendo. Establecido dentro de la tierra con unas raíces profundas. Entonces decíamos, ¿cómo le van a hacer estos güeyes? O sea, no hay forma de que los veas como, pues no sé, como... de que los vayan a quitar. Sí, la gente que tiene los músculos de que cortan árboles, ¿no? ¿Verdad? Delgaditos, sí, chaparritos. Bueno, no chaparritos, pero... y era toda una banda, entonces así como que decías, ¿cómo funciona esto? Y los señores abajo nada más, pero ellos son los que dirigían con la cuerda, o sea, como dónde iban a caer. Iban rompiendo las ramas, no totalmente, entonces tenían que dirigir que no cayeran en la casa. Entonces era muy, muy espectacular ver como este güey se trepaba y salía de un lado, se aventaba hacia el otro, iba cortando y cortando. ¡Sin arnés! Y así, y al final de cuentas, les tuve que decir que si querían más dinero, o sea, que tenían que llevarse el árbol. O sea, como que ellos no esperaban... llevarse el árbol. Llevarse el árbol, o sea, pensaron, ah, pues nada más lo tiramos y ya, ¿no? Y yo les dije, no, o sea, bueno, si quieren este otro dinero extra, tienen que llevárselo. Y me acuerdo que, pues, al día siguiente llegaron, ¿no? Y lo hicieron, sí. Lo hicieron. Para empezar fue en domingo cuando lo cortaron. Sí, entonces fue muy impresionante que en 2 días ya estaba, ya estaba hecho. Y después empezamos a ver de otros vecinos, no cercanos a nosotros, pero aquí en el mismo vecindario, que también...

mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mi mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mi mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. Tarde con 51 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ya estamos en el último segmento. Hay un problemita en la página, que ya lo hablamos al principio. Las personas que nos están escuchando ahorita, nos están escuchando porque se quedó grabado ahí en sus celulares o en sus computadoras la página, pero realmente está caída. Entonces son muy afortunados. Si mañana no nos pueden escuchar, escúchenos en Listen to My Radio y nos buscan como Sexy Love Radio, ¿ok? Uh-huh. Bueno, eso es lo que nada más queríamos recalcar. Y el tema del día, lo barato, ¿sale? Sale caro. Sale caro. Y les iba a decir, ¿han comprado alguna ropa que dicen, oh, voy a comprar esta en lugar de esta? Es el mismo color, pero es diferente marca. Y que de repente cuando las lavan, se les encoge, o se les mancha, o se les daña. Pues supongamos, es el... No voy a decir marcas, pero ha habido dos que tres marcas de las que dices, ah, pues, ¿sabes qué? Está así, la verdad no tengo dinero para gastar, entonces voy a comprar esta marca. Y y en efecto, como tú dices, de repente o se encoge o no te dura lo mismo. Pero lo chistoso es que de repente han habido marcas caras, uh-huh, que nada que ver, así. ¿Que esperabas más? Sí. Ok. O las marcas de ropa, pero aparte los electrónicos, ¿no? Que de repente dices un cargador, unos sí, audífonos. Sí, de repente hay unos, supongamos, de que dices, estás de viaje, uh-huh, entonces no quieres, ¿cómo se llama?, comprar los audífonos en el aeropuerto, una cosa así. Uh-huh. Entonces algunas veces o los compras en una gasolinería y dices, ¿sabes qué?, nada más por emergencia. Uh-huh. No están tan baratos, pero yeah, están más baratos que en un aeropuerto. Entonces cuando te los pones, a los dos minutos ya te está doliendo el oído. Como hay un meme, video, que están en los audífonos de esos del dólar, ¿no? Que empiezas a escuchar la canción y todo, tun, tun, perdón. Va bajando la calidad como va progresando el uso, porque hay unos que sí, o sea, realmente no son muy buenos en calidad. Inmediatamente al mes, uh-huh, se rompió uno de los lados, uh-huh, el otro lado está distorsionado, o sea, aunque te lo tuvieras agarrado con una mano, ya no funcionan. ¿Sabes también lo que me ha pasado? Uh-huh. Es hace cuando era chico, desde esas veces de que ibas a las paradas del metro, del camión, y están las personas ahí vendiendo los relojes, una cosa así, y de repente hay unos relojes como el de calculadora, que me compré uno y no duró ni 2-3 días, se estaba deshaciendo así como si hubiera sido de azúcar el reloj. El clásico, yo quería un Casio de chico, de los de calculadora buena. Sí. que todos los chamacos Cole traían su reloj calculadora y tú, ¡dime! Uh-huh. Y ahora que te lo puedes comprar, te compras el chafa y ve como, sí. No era Casio, era Catio, ¿no? Sí. Era casi. Casio. Casio. Pues está bueno. Pero bueno, realmente, o sea, yo creo que también pasa en los zapatos, las mujeres. Sí. Que a veces vemos en las zapaterías y dices, no, vamos a ir a, en lugar de tal tienda, pues vamos a ir a las zapaterías, ¿no? O que vas al, en el mall también, que hay mall que de repente dice, ah, aquí están 2x1, cosas así. Y zapatillas muy bonitas y de repente, pues, se despegan, ¿no? Sí, pasa a veces, ¿no? Sí. A mí no me ha pasado porque ya no uso de tacón, ¿no? Pero sí es muy, muy normal que se rompan las, ajá, por lo menos las, no sé, ¿cómo se le dice agujetas? No se les dice agujetas, ¿no? Pues sí, ¿no? Agujetas de color negro. No. ¿No? Correas, no sé. ¿Cómo? Bueno, correas. Pero bueno, ¿cuántas veces no pasa eso? Que realmente te los pones, te los dejas un poco desarreglados, los pisas y ¡puf! Valió la agujeta. Sí, a veces dices, pues vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, en Las Vegas, hablando de zapatos, que puedo traer unos zapatos muy bonitos, caros, altos, que después ya no los aguanto y terminamos yendo a la tienda, al descuento. No, al del chino, ¿cómo se llama? Chinatown, ¿no? ¿Cómo Chinatown, es? Chinatown allá. Y entonces va a buscar de esos flips. Sí, de los zapatos bajos, ¿no? Que después termina toda dolorida porque pues ni plantilla tienen, ¿no? ¿Puede ser el clásico? Una vez sí me los compraste. Okay. O el clásico de que se van a hacer los aretes por primera vez. O sea, tú y en los, ¿cómo se llama? Oh, en desinfecta. El desinfecta, no. Sí, desinfecta. Sí. No, eso es muy delicado. Hablando de eso, de tatuajes, ayer le dije a Marte una pregunta. Dale, te voy a hacer a ti porque sé que Lobito sí tiene tatuajes, ¿no? Ok. Si te dieran te ofrecieran $1,000,000, pero okay, te dijeran, pero luego te vas a tatuar todo el brazo, ¿te lo tatuarías por $1,000,000? Ellos van a elegir, o sea, que te van a tatuar. $1,000,000, ¿lo tomas o lo dejas? Híjoles, ¿lo tendría que tener el resto de mi vida? No, o sea, pues ellos te lo ponen. ¿Te ponen todo el brazo? No, pero te lo puedes quitar. Por eso, pero pues... También duele más. Sí, por eso, sí. Es un proceso. Por lo menos vas a tener un año. ¿O un año? Ajá, por lo menos. Y así tú te lo quitas. Bueno, si me lo puedo quitar, sí. Por $1,000,000, sí. Bueno, pero también hay que saber cuánto sale quitárselo, porque... ¡Oh! Con $1,000,000 te alcanza para muchos. Pues es que no preguntaste la pregunta clave. ¿Qué es lo que van a poner? Clave, sí, que sí, lo sé, así. Sí. Ya lo había pensado. Es my look. Te pones camisa por un año. Y la mía. Esa los pitos en el brazo. En todo el brazo, hasta los dedos. Pero imagínate, puedes pagar tu casa. Sí. No. Yo dije que no, pero ustedes todos dijeron que sí. Él dijo que no. Que sí. Yo dije sí, y después dije, bueno, si me dijeran que va a traer un diablo ahora, así, ahora, no. Ahora, si, ¿cómo se llama? Si tuviera que quedarse, ajá, yo creo que no. No. Tú sabes que nunca sabes. No. O sea, realmente si te lo dicen ahí en caliente, pues probablemente. Pues ya, sí. Pues es tu. Pero aparte nadie te lo va a decir, güey. O sea, que no te preocupes, nada más. ¿Quién sabe? Y he tenido. ¿Lo traes? He tenido. ¿Te acuerdas una vez que había un concurso que era quien se quedara pegado en un carro, se lo podía ganar? ¿Era el carro o era dinero? Era el carro. Y que por más, güey, que hicimos o que queríamos, o sea, güey, no había forma de ganarle a algunos que habían agarrado una pose casi de abajo del carro tocándolo, ¿no? Entonces realmente, O sea, hay que saber, ¿no? Sí. O sea, realmente, cuando te metes, sí, pues sí, yo me aviento. No. O sea, la gente se cansa. O sea, tan así es Marte que no, o sea, ni siquiera le dije de qué, pero no se tatuaría ni por $1,000,000. Está cañón, es de ¿no? que nada más te voy a decir una cosa. Nada más el hecho de tatuarse, a mucha gente le duele mucho. Así, nada más una cosita así le duele mucho. No, pero no es por dolor, él es por su... ego. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Por qué? Sus creencias, a pesar de que él es budista, o sea, tiene unas creencias así como que... Entonces... Sí le quedaron muy católicas. Es por... ¿no? Es por religión, de que no te podrías tratar. Sí. Oh, okay. Te cañó, ¿no? No, está bien, así, pues cada uno a su rollo. Así. Supongamos, hay cosas. ¿En el infierno? Hay cosas. Supongamos. La bestia va a venir con tatuajes. Y tatuajes en la cara, ¿no? O sea, no será en la cara, pero. Supongamos, te voy a decir una cosa. El que. Supongamos. Yo que he pensado de que en ser actor, así de vez en cuando, así de, dices, me hubiera gustado ser actor. Ajá. Y de repente te pones a pensar, oye, ¿qué tal si el papel es de un homosexual y tienes que besar a un hombre? Y te dicen, no, pues va a ser $1,000,000. No creo que... ¿No podría? No, creo que no podría, sí. Ay, te dicen, vas a besar a Ben Affleck. No, yo... yo no. Güey, o sea, $1,000,000. No. Brad Pitt. No, sí. O sea, no importa quién, o sea, pero... No sería feo, o sea... No, a mí no me gustaría. No. ¿Sería peor que te dieran a uno bonito? No, así. Punto, no lo haría. Punto. Ah, punto. No tengo nada. Güey. ¿Qué? Eso es ser actor, güey. Sí, exactamente. Es la parte de que te pones a pensar, oye, por un millón, es $1,000,000. Pero no te preocupes. No te preocupes. Mira, vemos un show de los que estaban antes en 90 Days y vimos ahí una chava besándose con otra chava. Uh-huh. ¿Y qué dices tú? Caray, esto sí estuvo fuerte, ¿no? No lo esperábamos. O sea, el mejor beso de la serie se lo han dado las chavas estas. Uh-huh. Y se los dieron, pero por un buen rato, porque era un concurso entre dos parejas de mujeres que no son parejas, o sea, son heterosexuales, teniendo que besarse durante cierto quién punto. Gana más, ¿no? A ver, ¿quién tenía el mejor beso? Entonces, se puso bastante dura la competencia, pero hubo una pareja que sí la hizo mucho mejor que la otra. Y todos los hombres, se intentaron así. Después se quedaron así como intimidados. No, yo lo vi como intimidados. Es como decir Carfight. Más o menos del mismo efecto, ¿no? Realmente. No, porque estaban como niños así chiquitos. Pero supongamos, de las cosas de que he creído que ha sido barato entre paréntesis y me ha salido súper caro, vamos, fue el comprar el carro en el garage sale. Uh-huh. Ese fue bastante caro. Han habido, supongamos, clases que creí que me iba a salir más barato, pero como me equivoqué, no leí bien lo que era la clase. La clase era de trigonometría, pero duraba 2 semanas. Lo que dura un semestre de 4 meses era como en 2 semanas o un mes, no me acuerdo. Entonces cada día era un chapter. Uh-huh. Y había un capítulo y había gente que lo hacía, pero yo apenas estaba aprendiendo. Y me dijo el maestro, ¿sabes qué? No, lo esperé en la puerta. Sí. Lo esperé en la puerta, así que, you know what? Ya. Dice que te regresen el dinero. No, pero es de la cosa de que dijo desde que no te voy a drop it. Tienes que dejarla. O te va a contar contra tu promedio. Ajá. No, qué mal. Sí. Yo la única D que tuve en mi carrera en la universidad fue trigonometría. y no fue de un semestre corto. O sea que realmente sí, o sea, no, está de locura sí, lo de un semestre corto. Y yo creí que me iba a ahorrar todavía dinero. Todavía sí, estaba feliz yo cuando salí, dije, por lo menos pasé. Dije, a la goma, no me... Hasta la maestra así como que no, tú dame la maestra. Y trigonometría era una de mis favoritas. Sí, pero sí. Pues para mí era nuevo. Sí. Para mí no había tenido trigonometría. No, pues, y no se me metía. No te interesaba. No se te pegaba, ¿verdad? Sí, o sea, es esas cosas que si las entiendes. Ya viene de familia. Ya. Pero sí, hoy en día si la entiendes. Pero de esa clase aprendí, gracias a esa maestra aprendí que si no haces la tarea diario, no pasas. Sí. Entonces esa fue la lección que agarré para pasar cálculo, las dos, tres, oye, de cálculo que tuve que tomar. Esa fue la maestra que era hippie. Sí, esa era la Me hippie. Tocó conocerla. Sí, sí. Y a tu maestro hippie, que eran también, los esposos, que eran, ¿no? Esposos y los dos daban... Uno me dio trigonometría, y el otro me dio cálculo, entonces... Las dos veces que he escuchado que le dicen Polgar o Mr. Polgar, o son policías... O son maestros. O fueron maestros, ¿no? Mr. Polgar. Mr. Polgar. Lo he escuchado con Marte, lo he escuchado que le digan a Lobo, entonces ya están conocidos, ¿no? Ya. Hemos por exceso de velocidad. Experiencias. Hermanos, deberían invitar a su fiesta porque hemos hecho donativos bastante generosos. Ya deberían tener el sticker, ¿no? Del sheriff. Sí, ahí, ¿no? O sea, ¿sí saben? You can't stop them. ¿Sí sabes que una de las veces que vi, they're good to stop. No había tenido en años ya multas acá a Marte y cuando tuvo... Y me di cuenta, dije, ¿lo multaron? Y me dice, no, o sea, no, dámelo, ni siquiera me jodería. Me salió barato. El punto es que le escuché, ya me iba, cerré la puerta aquí de la oficina. Y dijo él, una donación no voluntaria. ¿Sí? Y ahí iba yo ahí, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y ya no pude ocultarla. ¿Sí? Mentirilla. Pues sí. Y es que ya había ido a pagar la pinche ticket. ¿Para que y me tuvieron que mandar la pinche carta? Para eso fui antes de que mandaran la carta, güey. ¿Ya ves? Ya me tocaba, las mentiras tienen... Sí, las mentiras tienen... Si hubieras dado una lana y pues... Si hubieras dado una aportación voluntaria. Sí, yo creo, ¿no? Tal vez. Pero bueno, aquí ya llegamos al final del programa. ¿Algo que quieran agregar? ¿Lo barato sale caro? ¿Recomiendan comprar barato? Hay cosas, ¿verdad? Cosas. O sea, no las bicicletas, todas. Las bicicletas serían muy buenas y baratas. Uh-huh. ¿Qué más salió así que...? Supongamos... Bueno, una salió veces, gratis, ¿no? Pues muchas digo, veces llega a pasar a qué... ¿Cómo lo ocupas? Bueno, supongamos, ¿qué bicicletas? Las que tenemos ahora, porque las que tuvimos, no. Ajá, porque supongamos, sí, hay lugares donde... venden herramienta que la puedes ocupar varias veces y no es cara. Uh-huh. Pero no te recomiendo que la compres para tu trabajo porque nada más te va a durar un mes. Uh-huh. O guantes de que tú los vas a ocupar para exactamente para trabajar en una cosa y luego los puedes tirar. Uh-huh. Así como para pintar. Uh-huh. De que los usas y ya te deshaces de ellos. Entonces, algo que en realidad no lo vayas a ocupar constantemente, pues vale la pena conseguirlo barato. Y la ventaja aquí, por lo menos, es que si sí encuentras cosas baratas en los garage sales, en las tiendas de segunda, las tiendas del dólar, ajá, ¿no? Ajá. Hay mucha ventaja. Uh-huh. Y muchas ventajas y... Pero bueno. Pero supongamos, no hagas eso con... ¿Carros? ¿No compras comida? En ¿con comida? Sí, no, porque no, comida. ¿Te enfermas? No, o sea... Con doctores o medicinas o cosas así que es importante. Sí. Sobre todo la comida. Sí, bueno. ¿Y los doctores? ¿Algo más que quieres decir, Lenos? No, pues solamente... que reflexionemos, ¿no? De valorar, o sea, ¿qué dices tú? Ah, ¿esto sí me puede hacer daño? No, uh-huh. Y la calidad, o sea, hay que, uh-huh, que ver que las cosas de calidad pues tienen un costo por algo, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay veces en que se nota, por ejemplo, uh-huh, en la ropa, uh-huh, de valor que cuesta caro, generalmente duran años y años, uh-huh, y años. Y no se te van a echar a perder, ¿no? Igual los zapatos. Se está pensando en los zapatos, pero bueno, para mí eso es calzado, es ropa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿algo más? Yo ya dije. ¿Algo más, Lobo? En los viajes a Rusia. ¡Oh! Cuando salen baratos los vuelos y que van ahí. Que digas como unas sardinas. Sí, pues allá en el baño. Sí, no, cuidado. Hay que, eso sí. Cuando hagas, veas los vuelos, fíjate exactamente dónde está la silla, porque sí importa. Sí, sí. Okay. Y lo chistoso es que algunas veces te dan a escoger y de todas maneras te ponen en otro lugar que no quieres. Pero bueno, ya vamos a cerrar. Bueno, aquí llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Y nuevamente, si el día de mañana no nos pueden escuchar, nos dieron un plazo de 48 horas para que nos arreglen el problemita de la página, así que si ahorita todavía nos están escuchando, qué padre. Entonces nos despedimos, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Una más.